Discípulos de 10. Madurar rápidamente, ¿se podrá? Estás escuchando Discípulos de 10. Todos sabemos lo importante que es madurar y los beneficios que se obtienen a través de ello. Quisiéramos ver y gozar de ese producto final que Dios nos promete en su palabra para aquellos que maduran, sobre todo en esta cultura a la cual se nos vende la idea de ser prácticos y que se pueden obtener muchas cosas sin esperar mucho tiempo. Pero queridos discípulos, madurar no tiene atajos. En 10 minutos puedes borrar fotos de tu celular, contestar 10 correos electrónicos, devolver un par de llamadas, revisar tu agenda, hacer tu cama, tomarte una ducha. O puedes aprovechar ese tiempo para aprender un principio bíblico y crecer en tu fe para ser parte de los Discípulos de 10. Discípulos de 10. Regálate 10 minutos y aprende a ser un discípulo de 10. Discípulos de 10. ¿Madurar rápidamente se podrá? Pablo nos regala una escritura que nos ayudará a entenderlo mejor. 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo está comparando la madurez usando como referencia el ejercicio físico versus la piedad. Esta palabra piedad significa la acción de dedicarse a lo bueno o a lo correcto, en este caso, dedicando nuestra vida a Dios. Nota bien que el que se dedica, en el caso de hacer ejercicios, tendrá evidencia de que se está dedicando a eso. Y eso no sucede de la noche a la mañana, hablo de la evidencia, sino con el transcurrir del tiempo, su cuerpo tendrá resultados. Se verá bien conformado, teniendo más masa muscular, menos grasa, más fuerza, más salud, etc. Este proceso físico no sucede de la noche a la mañana, sino se toma el tiempo. Y querido discípulo, lo mismo es con la madurez. Por lo tanto, ¿se podrá madurar rápido? La respuesta es no. La madurez es un proceso. Entendiendo esto, entonces te puedo llevar a compartirte cómo te puedes ejercitar para la madurez. Discípulos de 10 está en las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos una comunidad que queremos crecer. Discípulos de 10. Te hablaré de 4 cosas. Número 1. Puedes madurar intensificando tu relación con Dios. Más oración, más palabra de Dios en tu vida, entre muchas otras prácticas cristianas. No aflojes, no disminuyas, no declines, porque cuando permites eso en tu vida, pones un stop a tu madurez. Y como dice un tema musical, más de ti, Señor, menos de mí. Número 2. Te ejercitas en la madurez evaluando si estás caminando en la voluntad de Dios. No hay mejor escenario para la madurez que la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios es esa tierra que hace que germine esa planta que vamos a llamar madurez. Examina con honestidad cada área de tu vida y determina si estás alineado a la voluntad de Dios, pues ese es factor para tu madurez. Número 3. Maduras practicando las enseñanzas de la Biblia. ¿Conoces personas que saben de la Biblia enormemente? Parecen diccionarios bíblicos con los pasajes en la punta de la lengua. Saber es el 50%, practicar es el otro 50%. De nada te servirá saber algo de la Biblia si no lo llevas al terreno de la práctica. Y número 4. Maduramos aprendiendo a llevar la cruz. Dios permite los sufrimientos y las cargas en nuestra vida con el fin de que nos identifiquemos con la cruz de Jesús, porque también Él sufrió en este mundo, pero nuestra cruz nos permite depender de Él y aprender de Él en medio de la prueba. ¿Y sabes qué? Esto te lleva a un crecimiento y a la madurez. Al practicar estas cuatro cosas, vas a experimentar una dinámica de vida en Cristo que te llevará a madurar. Y como sucede en el ejercicio físico, entre más lo practiques, mejores resultados tendrás. Pero también debes tener cuidado en este proceso de madurar con algunos asuntos que te pueden causar problemas. Te quiero hablar de tres. Sé parte de la comunidad de Discípulos de 10. ¿Sabes cómo? Dale like, haz un comentario también, o un saludo en cualquiera de las redes sociales que nos estás viendo. O bien, puedes enviarnos un mensaje al WhatsApp 4235-7457. 4235-7457. Sé parte de la comunidad Discípulos de 10 en redes sociales y comparte estas cápsulas. Sigamos con más de Discípulos de 10. Número 1. Cuidado con el egoísmo. Y acá estamos apuntando algo muy simple, y es querer agradarte a ti mismo. Deja que Cristo sea el centro de tu vida y no tú mismo. Número 2. Cuidado con las emociones. Generalmente las emociones son el primer obstáculo para caminar en la voluntad de Dios. Las emociones nos llevan, nos traen, y lo que menos querrán es vincularte con lo espiritual. Y número 3. Cuidado con Satanás. Uno de nuestros enemigos, y ojo, es perseverante y astuto. Y como dice el apóstol Pedro, está buscando a quien derribar. Gracias por escuchar, Discípulos de 10. No se puede madurar rápidamente. La madurez es un proceso. ¿Y qué te ayuda a madurar? Intensificando tu relación con Dios, evaluando si estás caminando en la voluntad de Él, practicando las enseñanzas de la Biblia y aprendiendo a llevar tu cruz. Y cuídate de tres cosas: del egoísmo, de las emociones y de Satanás. ¡Que Dios te bendiga! Discípulos de 10. Amigos, gracias por invertir correctamente estos 10 minutos en algo tan importante como mejorar tu relación con Dios como discípulo de Jesucristo. ¡Hasta la próxima! Voz Evangélica de América, Radio Bea.